mira que te como. Grita la hinchada, juega la selección. Anda vaya bobo, mira que te como. Quiero otra copa y emborracharme de campeón. Remanija, te seguimos a todas partes. Otra vez nos llenamos de ilusión. Donde al Diego la magia le cortaron, hoy volvemos con traje de campeón. Anda vaya bobo, mira que te como. Grita la hinchada, juega la selección. Anda vaya bobo, mira que te como. Quiero otra copa y emborracharme de campeón. Ya no hay copa que este equipo no. Pueblo entero se pone de pie con la albiceleste.